Y ahora estamos con el señor Henderson Casafranca. ¿Sí? No, no estamos con Henderson Casafranca. Estamos con... Vamos a ver. Correcto, correcto. A ver si me dicen con quién estamos, por favor. A ver si me dicen con quién estamos. ¿Perdón? ¿Qué es? Con Jorge del Carpio, entonces, ¿no? Correcto. El presidente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa. Tenga, le ofrezco mis disculpas. Hubo una descoordinación de la que soy responsable, señor Jorge del Carpio. Estamos con el presidente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa. Hubo un paro de 48 horas, exitoso. La prensa limeña tampoco resaltó esto. Algún periódico sí se atrevió a decir que el paro había tenido repercusión. Pero lo que a mí me interesa saber desde Lima, desde esa Lima amurallada que pretende ignorar casi todo lo que pasa en provincia, sobre todo cuando lo que pasa es incómodo, lo que yo pretendo es que mis radioescuchas sepan, señor del Carpio, señor Jorge del Carpio, cuál es el programa, la plataforma, el petitorio del señor Jorge del Carpio. Muy buenos días, mi estimado señor periodista César Gildebrand. Reciba usted el saludo de una Arequipa digna y revolucionaria, que reconoce en su persona la reserva moral de un periodismo que se agotó hace mucho tiempo, pero que realmente en Arequipa hemos levantado la llama de decir alto al alza incesante del costo de vida. Sube el agua, sube la luz, sube los pasajes, y tenemos un gobierno de Alan García totalmente entregado, pues, al modelo neoliberal, represivo, Unidad Nacional y otros, que alista medidas represivas, que ya las viene tomando, como criminalizar la lucha popular, y queremos anunciarle que este paro fue exitoso, y que vamos a este domingo 4 de mayo a realizar un evento macroregional sur, con las organizaciones gremiales, sindicales, populares, quechuas, aymaras, sin discriminación alguna, de las regiones de Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa y otras del sur del país, para centralizar la lucha contra esta política que daña a nuestro pueblo y avanzar en la unidad con otras regiones de nuestro país para lograr los objetivos del pueblo. Para decir a este gobierno aprista, basta a esta política de regalar nuestra agua, petróleo, energía y otras situaciones, y aplicar las recetas de Piñeira y compañía del señor plagiador Alan García, y decirle que el pueblo tiene otra alternativa, y esa alternativa pasa por la unidad y por la organización de los pueblos del sur, y luego, ¿por qué no?, con los pueblos del norte, del centro y del oriente. Este es nuestro saludo a usted, nuestro estimado amigo César Gildebrand. Cuánto quisiéramos la República Independiente de Arequipa, porque lo estimamos mucho, queremos que algún día vuelva a salir al aire en la televisión, capaz no es posible en este gobierno aprista, pero estaremos siempre con usted. Ojalá que la primera también llegue acá a Arequipa. No sé qué pueda hacer el pueblo de Arequipa, pero si podemos hacer algo, estamos a la disposición de ustedes para trabajar con un periodista digno como usted, al César lo que es del César. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor del Carpio, pero el asunto es el siguiente. Ustedes tienen que tener más o menos previsto que si ustedes tienen éxito, la reacción del Ministerio del Interior y la reacción del aparato en general, digamos, policiaco, político, del gobierno de Alan García va a ser: aquí hay terroristas, aquí está la Casa de Alba, las Casas de Alba, aquí está Chávez, aquí hay MRTA, aquí hay un brote subversivo, sedicioso, separatista que hay que parar. ¿Están ustedes preparados para recibir esa embestida? Bueno, parece que se nos fue la comunicación. Pero en fin, yo creo que tendrían que estar preparados, ¿ah? ¿Eh?